Yo soy la de Michu Michu. Vive adentro de un zapato. Cuando yo le doy la leche, él me dice miau, miau, miau.